La necesidad de ver el mar, un cuento escrito por Mempo Giardinelli en Buenos Aires, 1974, y México, 1979. Le juro, Carlitos, no hay nada más hermoso y poético que caminar de noche, sin prisa, por las calles que uno quiere. Y luego de haber trabajado todo el día y seducido por la posibilidad cierta, incitante, de pararse en una esquina para tomar una ginebrita acodado contra el estaño. Mire, uno se siente como elevado para habitar en otras órbitas, excitado como esas degeneraditas que andan por ahí cuando ven un padrillo alzado, ahí en el campo, con semejante mercadería colgando. Y todo lo demás es la casa de uno, las cuentas, la oficina, los viajes en micro y la andanada de preguntas que uno evita hacerse cada día. Todo eso pierde sentido, o en todo caso, lo readquiere, pero de modo que todo eso deja de ser obsesionante y lo único que a uno le interesa es que el tiempo pase. La vaciedumbre mental, la probable neutralidad que otorga el alcohol cuando sube lentamente. Entonces, uno se va sintiendo liviano, breve, casi religioso, y aparecen las ganas de ver el mar, y ese es el mejor momento. Para mí, en cambio, lo que usted propone, lo que describe, es medio como un julepe, ¿sabe? ¿Sabe, Osiris? Me asaltan las inseguridades, tengo miedo de estar soñando y que la amistad solo sea un espejismo provocado por esta ginebra. Le digo, no me preocupan ni la tota ni las nenas, ni el laburo que siempre llevo atrasado en la oficina, ni la suspensión que pende sobre mi cabeza como un sombrero invisible que, la verdad, no le doy pelotas. No es algo más profundo, son miedos, producto de mi ignorancia, de la cantidad de años que viví equivocado, de los negocios que no me salieron. La banca en la quiniela, el oficio de arbolito en Palermo, algunas otras cosas en el barrio de las que mejor no acordarme. Pero claro, todas son suposiciones intelectuales que no tienen sentido ante su invitación. Siempre hay una manera más sencilla de decir las cosas. Usted es amable, Osiris. Y la amabilidad es una cualidad que no siempre se valora en los amigos. Entonces, acepto. Se acomodaron junto a la barra entre un gordito de ojos semicerrados y un sujeto con cara de gallina que una vez por minuto perdía el equilibrio. Se destartalaba, se recomponía y volvía a quedarse quieto, mustio, mirando fijamente la larga hilera de botellas de vino que estaba detrás del gallego que atendía. Osiris pagó las tres primeras ginebras y bebieron en obstinado silencio, mientras Carlitos fumaba tranquilo, pensando lo que verdaderamente le agradaba: estar ahí, ahí, y sin pensar. Un rato después, luego de un informulado, tácito acuerdo, volvieron a la calle y caminaron hacia el centro porque Osiris dijo que en Viamonte y Carlos Pellegrini servían muy bien la ginebra, una expresión que Carlitos no entendió ni se detuvo a analizar, porque la verdad confiaba en su amigo como un niño en su madre y sentía que lo quería entrañablemente y nada más le importaba. Esta vez pagó Carlitos y bebieron cuatro copitas mientras Osiris le explicaba que a lo largo de Carlos Pellegrini y de su continuación, Bernardo de Irigoyen, conocía por lo menos siete bares donde servían una excelente ginebra. Quería invitarlo, desde luego, porque esa noche se sentía emocionado, Bea, después de casi 2 años de trabajar juntos y todas las tardes despidiéndose con frases hechas. No podemos desperdiciar esta oportunidad de reconocernos, de fortalecer la amistad, de compartir la magia de estar juntos y jurarnos, sí, jurarnos, que somos almas gemelas y que cada uno es lo que más le importa para la vida del otro. Porque le juro, Carlitos, desde esta noche yo le pertenezco con la fidelidad de una novia enamorada, o mejor, con la de un perro fiel. Carlitos dijo, me abruma. Me abruma, Osiris. Pero lo entiendo y vale la recíproca. Sellaron el pacto con una quinta ginebra, bebida más ceremoniosamente, y Osiris salmodió nuevamente la enumeración de los bares que conocía a lo largo de esa calle. Codió a Carlitos y salieron a la vereda. Caminaron lentamente, aspirando el aire de la noche, intercambiándose una calidez novedosa con la que combatían el implacable frío que caía sobre Buenos Aires en pleno agosto, y se alejaron tomados del brazo, la mano de Osiris en el codo doblado de Carlitos, y este fumando un cigarrillo mientras observaba la punta del obelisco y calculaba infructuosamente su altura. Después se detuvieron puntuales, desprevenidos, en cada uno de los bares que propuso Osiris. Compartieron los pagos sin discutir, como hacen los amigos. Hablaron del pasado de cada uno, reconociendo gustos y aficiones comunes. Y se contaron historias de terceros, acaso convencidos de que se amaban, y eso era todo. No hacía falta seducirse con monólogos brillantes, relatos extraordinarios o anécdotas asombrosas. Osiris simplemente habló de su vocación de solitario y del extraño modo que el destino tenía para relacionarlo con las mujeres. Se había casado 3 veces. A su primera esposa, Carmen, la había conocido una noche durante una recepción en la embajada de China, mientras bebía whisky escocés y comía canapés franceses. Detrás de él, una voz lo había subyugado. Tenía un timbre indescriptible, algo así como el zumbido del vuelo de un tábano, o como el susurro de una multitud que ingresa a una cancha de fútbol, como el sincopado ritmo marcado por un tenor en el Allegro assai de la novena sinfonía de Beethoven. No había querido darse vuelta, y si la voz se alejaba, él retrocedía mientras se decía que debía conocer a esa mujer, a la que ya amaba más que a nada en el mundo. Un mes después, se casó con ella, y luego de 3 meses se separaron. Porque usted comprenderá, Carlitos, que Carmen hablaba toda la mañana, toda la tarde, toda la noche. Me volvía loco hablándome, y todo porque yo le había dicho que me gustaba su voz. Un par de años después, una noche como esta, salía a caminar y me metí en un piringundín de la calle Libertad. Era un sótano acogedor, tranquilo. Había poca gente y solo se escuchaba un piano suavecito emitiendo correctamente las melodías de Cole Porter. Le juro que me sentía espléndidamente. De pronto, no lo va a creer, una voz gruesa, como un bajo femenino, empezó a tararear y a hacer bebop. Era como una cascada de agua que caía susurrando o como un viento leve. No miré hacia el pequeño escenario, pero cuando empezó a cantar, creí que me volvía loco. Me puse de pie, caminé hacia otra mesa junto al escenario y me senté a escuchar. Alguien comentó que se llamaba Olga. Era la mujer más fea que usted se puede imaginar. Hasta tenía bigotes. Pesaba como un camión liviano, pero uno cerraba los ojos y esa voz cálida como ninguna le hacía correr un frío por la espalda. Cuando terminó de cantar me fui, jurándome que volvería, y así fue como me convertí en habitué de ese sótano. Durante una semana me hice presente todas las noches. La voz de esa mujer me fascinaba, impostaba como los dioses o como... Uno se imagina que los dioses, sí, los dioses, deben impostar cuando cantan, si es que cantan. Pero al cabo de esa semana, tuve que viajar a Córdoba por unos asuntos de la empresa para la que entonces trabajaba. Estuve afuera poco más de un mes. El día que regresé por la noche, terminé de redactar mis informes y me dirigí al sótano. Olga cantó como nunca, cada tema era un himno. Ella misma estaba hermosa, imponente, segura como si hubiera sido la Fitzgerald presentándose en el Carnegie Hall. Cuando finalizó su actuación, descendió al escenario, caminó directamente hacia mi mesa y me dijo: ¿cuánto hace que no venía? Y yo supe que estaba loco por ella. Llegaron a San Juan y Bernardo de Irigoyen. Después de dos ginebras, fueron juntos al baño y orinaron en silencio, mirando fijamente sus respectivos mingitorios. Osiris terminó primero, pero no se movió. Con una expresión preocupada y una voz ronca que parecía un lamento, preguntó: ¿usted se imagina, Carlitos, lo que son 3 meses de vivir con una gorda bigotuda que canta todo el día, toda la tarde, toda la noche, que no hace otra cosa que cantar hasta que uno no sabe ni cómo se llama? Carlitos dijo que lo entendía. Debía haber sido insoportable, a veces uno necesita silencio, también quizás porque el silencio es una bella forma del amor. Y como Osiris se había quedado triste, se acercó, le puso una mano sobre el hombro, le dijo: vamos, Osiris, y salieron del baño y caminaron hacia la calle. El frío de la noche los reanimó. Hicieron algún comentario referido a las virtudes de la ginebra para contrarrestarlo. Ignoraron a un sujeto de saco raído que se les acercó y les pidió unas monedas para tomar algo caliente, y les dijo compañeros, y siguieron andando fieles a esa vereda, como empecinados en quererse más y más el uno al otro. En algún momento se abrazaron y Carlitos dijo que la verdad es que las mujeres lo complican todo, aunque estuvieron de acuerdo en que son necesarias. Osiris propuso entonces desviarse hasta la calle Lima, donde conocía un bar en el que servían la ginebra helada. Le parecía interesante beber un par de ellas para después tomar una caliente con un cafecito, lo cual estaba seguro debía producir una inigualable sensación de bienestar. A Carlitos le pareció una idea brillante y se lo dijo. Al llegar a Lima, Osiris meneó la cabeza afirmativamente, puso un dedo sobre el esternón de Carlitos y lo golpeó varias veces mientras decía: Rosa María era peruana. A veces su recuerdo me persigue, me cagó la vida. Rosa María había sido su tercera mujer. Carlitos señaló el bar, que estaba ahí en la mitad de la cuadra, y le dijo: venga, venga Osiris, venga. Y cuente, pero no se me ponga triste. Esta noche no, ¿eh? ¿No ve que somos felices? Bebieron las dos ginebras heladas. Se informaron de la técnica del patrón, quien conservaba la botella en un balde de hielo como si fuera champán. Y luego Osiris, con voz monótona, relató cómo había conocido a Rosa María, ahí en un cóctel de despedida de fin de año que había ofrecido una importante agencia de publicidad. En cuanto uno llegaba, lo abarajaban con una fuente de empanadas minúsculas, rellenas con carne, papas y muchísimo picante, tan ricas como yo jamás había probado. Eran empanadas, que más que empanadas eran un poema, créame. Solo unas manos privilegiadas podían haberlas preparado. Destilaban ternura, calor, aroma. Su sabor era como un perfume dulce que se impregnaba en el paladar. Uno tenía la sensación de que hasta masticaba con el cerebro. Me volví loco. Me bajé como 2 docenas. Carlitos, la verdad, no pude resistirme a la tentación. Sentí unos incontenibles deseos, una necesidad, una cierta desesperación por conocer a quien las había preparado. ¿Me entiende, Carlitos? Tenía que verle las manos. Yo estaba enamorado de esa mujer sin conocerla. El patrón dijo convido yo y le sirvió otra vuelta. Estaba frente a ellos, acodado sobre el mostrador, escuchando atentamente el relato. Carlitos le pidió que bebiera con ellos. El hombre, sonriente, se atizó el bigote y se sirvió una copita. Improvisaron un brindis. Carlitos le explicó que hacía un montón de cuadras que venían compartiendo ginebras, que no había nada en esta parte del mundo como la ginebra para estrechar una amistad y que no pensaban variar de bebida porque las costumbres que unían a los verdaderos amigos debían ser pocas pero arraigadas. Osiris estuvo de acuerdo y después dijo: Carlitos, usted es un filósofo. Brindaron nuevamente los tres y el patrón preguntó qué pasó con esa mujer, cómo era, ¿la conoció? Y Osiris dijo, sí, claro, me casé con ella aunque era 10 años mayor que yo y solo medí 1,20 m y fue la que más me duró, como 3 años, porque era una cocinera formidable, también hacía un locro que era para terminar en 4 patas y pidiendo perdón, y un carnero que si usted lo probaba después no le hacía falta conocer nada más en el mundo. Pero la macana era que aparte de cocinar no sabía hacer nada. ¿Usted me entiende? Nada de nada. Y encima a todas las comidas le ponía mucho picante. Vea, en esos años engordé 25 kilos. Desde entonces soy tan gordo y me quedó el hígado a la miseria. Mozo, sírveme en la copa rota, sírveme que me destroza tanta fiebre de obsesión. Mozo, sírvame otra copa rota, quiero sangrar gota a gota. El veneno de su amor. Cuando salieron de ese bar, luego de despedirse del patrón con el mismo afecto con que se saludaban las tías viejas, Osiris aseguró que había hablado mucho. Discúlpeme, Carlitos. A veces uno se embala y no se da cuenta. Pero Carlitos dijo, no, faltaba más. Ha sido un placer escucharlo. Y caminaron sin rumbo hasta que llegaron a Plaza Constitución y reconocieron que estaban cansados. Se sentaron en un banco y miraron cómo los micros giraban en torno de la plaza como si ellos fueran el centro de una gigantesca cabecita. Hasta que Carlitos dijo, qué bien se está acá, ¿no, Carlitos? Y Carlitos dijo, sí, pero hace frío, yo necesito otra ginebra, muchas, porque tengo miedo de que me empiecen a joder los recuerdos. Entonces se pusieron de pie y caminaron por Juan de Garay hasta que encontraron un bar cuyos vidrios estaban empañados o sucios. Y finalmente ingresaron y pidieron ginebras, mientras Carlitos hablaba de su recuerdo más querido, aquel 17 de octubre del 45, cuando se apareció la vieja y me dijo, Carlitos, hay que ir a la plaza a ver si lo sueltan al coronel. Y yo no entendía nada, era un muchacho que solo se entusiasmaba con las minas y con el escolazo. Pero me fui con la vieja y con toda la gente de la pensión. Había uno que se llamaba Ruiz, que tocaba un bombo que no sé de dónde lo había sacado, y otro, el Josecito, que armó un cartel con un palo de escoba y una foto de Perón, y todos cantaban y gritaban, y todo el país estaba en las calles. Vea, Osiris, había una fe bárbara en esa gente, de modo tal que yo supe que desde entonces y para siempre sería peronista. Osiris lo miraba asintiendo, y cuando vio los ojos húmedos de Carlitos dijo, pero qué cosa, carajo, qué maravilla. A mí me pasó lo mismo en el 33 cuando murió Irigoyen. Mire, yo era un pendejo así, y el viejo me dijo, vení, Osiris, que vas a ver lo que es el pueblo, y me llevó al entierro del peludo. Y ahí estaba todo el mundo llorando su muerte, mirando con bronca para los costados, porque estaba lleno de milicos por todas partes. Si hasta parecía que la gente había salido a la calle nada más que para manifestar su repudio a los justistas oligarcas, mire si habrá sido grande Irigoyen, que hasta en la muerte arrastraba a las multitudes. Durante un rato se quedaron en silencio bebiendo, lenta, perseverantemente, una copita tras otra. Carlitos preguntó si era feliz, y Osiris pensó un rato, movió la cabeza y dijo que si había interrogantes para los que no tenía respuestas, ese sin duda era uno de ellos. Que lo único que podía decirle era que en ese momento circunstancialmente se sentía el hombre más feliz de la tierra, y que solo le faltaba ver el mar para largarse a llorar de felicidad. Carlito se entusiasmó y juró que era verdad, que si pudieran ver el mar en ese momento todos los problemas de su vida se fumarían, porque el mar purifica los espíritus, según creo haber leído por ahí, y debe ser cierto. Seguramente lo que sucede es que cuando uno lo mira adquiere una exacta dimensión de sí mismo. El mar es una manera de demostrarnos qué pequeños somos. Osiris terminó otra copita y sentenció, un filósofo, usted es un filósofo, Carlitos. Mientras Carlitos, como si no lo hubiera oído, continuaba diciendo que el mar era un espejo que devolvía el verdadero tamaño de los hombres, y Osiris dijo, ¡qué grande! Y los dos dijeron a coros, ¡qué ganas de ver el mar! Casi al mismo tiempo que Carlito se dirigía al petizo que atendía el mostrador, sí, para pedirle otra vuelta de ginebra. Cuando estuvieron servidos nuevamente, Osiris enarcó las cejas y soltando un eructo, puso una mano sobre el brazo de Carlitos. Necesito verlo, aseguró, convencido de que era el único tema de que se podía hablar en todo el país. Necesito sentir el agua salada en la boca, que me corran las gotas de mar por las comisuras, que se bifurquen en mi barba y que caigan sobre mi panza. Carlitos lo miró asombrado y comentó: puta, es cierto. A mí me pasa lo mismo. Qué macana que Buenos Aires no tenga mar. Es lo que siempre digo, esta es una ciudad adorable, pero es una ciudad vacía. ¿A quién se le habrá ocurrido fundar semejante ciudad sin mar? Es una injusticia, eso es lo que pienso, pero Siris... Seguía mirándolo sin verlo y repetía sentir el gusto del mar, el gusto salado del mar. Por eso necesitamos ir ahora, ahora mismo, Carlitos, tenemos que ir al mar. Pagaron la consumición y salieron presurosos, sosteniéndose para evitar los tropiezos que le imponía el alcohol, y caminaron 2 cuadras buscando la estación terminal de alguna compañía de ómnibus. Hasta que Osiris señaló triunfante con un dedo y dijo: allá, allá está Micromar. Compraron pasajes a Mar del Plata en el primer ómnibus de la medianoche, uno que partía 20 minutos más tarde. Aprovecharon la espera, eufóricos como niños que se van de vacaciones para beber otra copita. Brindaron por el afecto que se tenían, por el deseo de que Buenos Aires algún día tuviera mar, por Perón, por Balbín, por las 3 mujeres de Osiris, por el encanto de las noches de invierno y por la fidelidad de la Ginebra, esa multifacética novia de los hombres que están solos. Antes de partir, Osiris sugirió que Carlitos debía avisarle a la Tota, pero Carlitos sonrió, dijo: subamos nomás, y después le explicó que ella no podría entenderlo, que él no sabría convencerla por teléfono, que las mujeres jamás pueden entender estas cosas, y que él se había enamorado hacía muchos años, pero sabía que había circunstancias imposibles de compartir con ella, y que en última instancia estaba sensato y feliz, y la verdad le importaba un carajo la Tota. Viajaron tomados de la mano, mirando cada tanto el ensombrecido paisaje de la noche sobre la campiña. Bebieron varias copas de ginebra en cada una de las paradas del ómnibus, ahí en Chascomús, en Dolores, en Maipú, y finalmente arribaron a Mar del Plata sin haber dormido, ojerosos, ojerosos pero alegres, confiados, apenas con las corbatas flojas y los sobretodos desprendidos. En la vereda de la estación terminal estiraron los brazos, soltaron algunas breves carcajadas y aspiraron ruidosamente el aire que venía de las playas. Caminaron a la máxima velocidad que les permitía la torpeza, agitados, tropezando algunas veces, mientras hacían comentarios acerca de la claridad que se insinuaba sobre el mar. Al fin, llegaron a Cesantes y se pararon en la rambla. Contemplaron la inmensidad del horizonte, alertados y envueltos en un silencio extraordinario. De pronto, Osiris abandonó su quietud y comenzó a caminar lentamente hacia la orilla mientras musitaba: qué increíble, y Carlitos lo seguía sin poder contener las lágrimas. Se metieron hasta que el agua les cubrió los zapatos, los tobillos, se olvidaron del frío del amanecer y respiraron estrepitosamente conmovidos por la emoción. Y Osiris quiso agacharse cautelosamente, pero enseguida comprendió que le sería imposible por el tamaño de su panza y también por la borrachera. Entonces, Carlitos le dijo: permítame, y se inclinó para atrapar una pequeña ola con la mano. Dejó que el agua retornara y le empapara totalmente el puño, y después sí se irguió, se levantó y miró a Osiris, y le acercó la mano a la boca. Metió sus dedos entre los dientes y le mojó la lengua. «Chupe, Osiris, chupe», le rogó casi temblando, lloroso, mientras Osiris jugueteaba con la lengua y exclamaba con los ojos cerrados y la voz quebrada por su propio llanto. ¡Qué maravilla, compañero! ¡Qué maravilla! Sé que tiene el mar vocación de cielo, norte arriba el sol de color marrón de mi río viejo. Va buscando al sur el profundo azul que no llevo adentro. Pero al fin ya ves, sin el río el mar andaría desierto, como vos y yo, si es que nuestro amor ya no fuera cierto. Y no habría perdón cuando tanto azul se nos muera.